Luengadonsos, siglos y siglos de invierno, no silencio mutuo de una fosca espelunga. Muerte, no, os sueños nunca no mueren. Silencio, somos dormindo. Despertar, onso que duerme, onso que despierta. Luenga que duerme, luenga que despierta. Siglos y siglos de primavera, iste ye o nuestro sueño. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡El valenciano de Imre! De 1707 y en cada boda encendré estos matesos carrés, les clases populares contra las tropas de rey, les pedré su recorde cuando voy les frené. Primavera del Sans que en mis boots y en cada vez comprida en abullas de sus, el bos de sus Juan plena en mis carreras escenarios de temps rebotes catacales bebidas de sus. Bona tarda, un lunes más, somos aquí en Radio Topo 101.8 FM en Fent d'Orella. Güey, el lunes 20 de aviento seremos con vosotros, dica las güeyto, aquí en 101.8 de FM, Radio Topo, comadito lo mío, compañero. Si quieres meterte en contacto con nosotros, tienes un teléfono 976-29-1398. También puedes contactar con nosotros en o correo fendorella@gmail.com y a través de blog fendorella.wordpress.com. Tendremos, creo que sí, bien presente que Güey 20 de Aviento con un texto histórico y también charlaremos de un libro que se ha quitado, se presentó este viernes, se dice O despertar de Alonso, y tendremos con nosotros a una de las 10 personas que han participado y nos presentará una miqueta, nos charlará de este libro. Entre otras cosas, también tendremos un comunicado de una bala que se ha feito en Georgia, en Estados Unidos. Miles de vascos en la carrera desechindo a legalidad dos partidos de cucha a Berchale. Y también charlaremos sobre la reforma laboral. nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Que estás escuchando y un nuevo disco de Coop que se dice Acción Directa, y como muchos sabréis, pues este año en Zaragoza ha pasado un cabo de semana entre unas jornadas organizadas por Ovic. Y ya hay plegada aquí en el estudio Lucía López, que es la única mesacha que ha participado en los libros O Despertar de Alonso. Buena tarde, Lucía. Buena tarde. Bueno, pues te hemos convidado aquí en Fendore ya para que nos charres una miqueta de este libro que es escrito de entre 10 personas, que se hizo de Despertar de Alonso y que tenemos ancha aquí a de bellera presentación o zaguer viernes en la librería Centro Social La Pantera Rosa, que plega de estar en grada y que de aquí todos convidamos a que visites. Bueno, Lucía, que ¿cómo principiamos? ¿Cómo nace esta idea? Pues la idea nació una mica de botibolello, ¿no? Se charró en primeras de hacer un concurso de relatos en aragonés ta chen choven, ta fer vier a un mundo que el aragonés no solo lle vivo, sino que además lle con muita rasmia y muita chen que lle trabajando por él, ¿no? Pero a la fin, pues a idea do concurso se esfumó y rematemos fendo un libro de relatos compuesto por 10 personas, as 10 naixidas nos huitanta to chen choven. Muy bien, dices que sos toz naixius dos huitanta. Ye truco una mica loficación, ¿no? Que chentan choven siga ya anti más de escribiendo en aragonés, escribiendo libros. Sí, además, bueno, no ye casualidad, ¿no? De que sigamos todos huitanta. Os huitanta estión una época, digamos, de renacimiento del aragonés, cal remerar que nisas calendatas se facioró primer congreso tras normalización del aragonés. Y bueno, ye una muestra platera de que había muita chen choven treballando por l'aragonès, que xarra aragonès i que no solo estiven en aragonès, sinó que fan classes en aragonès i, bueno, com per exemple este programa, també hi ha un exemple platero, no? ¿Y qué nos dices de que nomás vi llega una mesacha? Bueno, vinados, perdón. Sí, vinados, bueno, Patricia Loriente. Patricia Loriente y el seudónimo que tienen dos jóvenes zaragozanos, ¿no? Pero sí, y es cierto que en cara que había muy tachen joven trabajando por esto, más que más son hombres, y bueno, 2 de 10, pues, ¿no? Y una muestra platera de que, no sé si cuacao, estemos buscando más mesachas hasta escribir en aragonés, pero lo cierto es que no vina. Y es una cosa que cal a mejorar del aragonés, ¿no? Hacerlo más, no más femenino, sino que hacer que las mesachas amanen más a esta luenga. ¿Cómo surgió a idea do título do libro, do Despertar de Alonso? Pues o título, a idea nos la dio un poema de Roberto Cortés que se dice así, naso, Despertar de Alonso, y bueno, me parece que en o libro, a primera página aparéis o poema, y un poema bien majo. Y además Roberto Cortés también lleva una muestra de Chen Choven del aragonés. Y bueno, a idea también, a Chen que le diga este poema ya le quedará platero, ¿no? Que lle muy en la filosofía del libro, porque el aragonés, o libro y tres tallado en tres partes, que son muerte, silencio y despertar, ¿no? Y esta zaguera lle como lo despertar de Alonso, ¿no? Alonso, una especie en peligro de extinción que ahora parís que sale do letargo y se que en lo que hiera. Pues como el aragonés ya era cuasi moriéndose, pues pasó por una época en la que ni iba ni tazaga ni taban, y ahora ya pues podemos hablar de un despertar del aragonés, ¿no? Como un onso que despierta de pues, la primavera. Tengo aquí en las mías manos una copia del libro que nos han traído por cortesía dos autores, y si te os parís, os voy a leer o poema de Roberto Cortés. Retumba o soniu de esquillas en os mons. En las selvas se sienten os trochazos dos paloteaus crevando lo invierno y clamando a la primavera. Las notas das gaitas plegan dica las altas tucas fendo rechirar a sinovia dos árboles. Ye o despertar tu espíritu de Alonso. Bueno, pues con este poema tan poliu que me parisa yo, lo podés trobar aquí en este libro, pero ¿qué más se puede trobar en este libro? ¿Qué mena de relatos? Pues vía relatos de toda mena, porque bueno, somos 10 escritos, bueno, no escritos, sino 10 personas jóvenes que escriben en aragonés, que en cara que somos los 10 jóvenes, y puede parecer que somos todos muy parellanos, somos todos cada uno de nuestro pai y nuestra mai, y a la vez os relatos, como he dicho antes, son en el contexto de muerte, silencio y despertar, pero no más en ese contexto, no. Vía relatos de toda mena, desde relatos de amor, dica relatos de lesbianas y de todo tipo, ¿no? Y no son los típicos relatos del aragonés de los cuentos de la chaminera, ¿no? Que se decía de os lolos en el lugar y esas cosas y las huellas y todo eso, sino que el aragonés, bueno, ha ido cambiando igual que han ido cambiando los aragoneses, ¿no? Y a la vez podemos trobarnos relatos de toda mena. ¿Cómo has vivido la experiencia de relatar en Fero Relato, en publicar el libro? Pues, o más fácil es tío Fero Relato, porque la publicación está un camino que casi no lleva a su fin, ¿no? Y bueno, os relato, o Fero o Relato, pues sí, a yo me parece que es tío lo que menos nos costó a todos. Y lo que más nos costó es tío de impues conseguir publicarlo. Y trobar una editorial que querese publicarlo, ¿no? Quiero dar las gracias desde aquí a Ara Cultural y más que más a Chuse Bolea, porque sin la suya no se nos puesto publicar este libro, y en cara sería un proyecto, ¿no? Nos ha costado casi 2 años, y si no casi, de publicarlo, y bueno, gracias a Chuse, a la fin, tenemos este libro en las nuestras manos. Pero sí, este un camino, bueno, muy muy luengo, y parís que lle fácil, pero lle muy difícil. De zagada diste libro de estas 13 historias, vía bella reivindicación tocan al aragonés. Hombre, sí, porque lo que queremos lle más que más, lo que queremos lle más que más, que el aragonés siga vivo, ¿no? Porque bueno, lo que queremos reivindicar y que a Chen Choven se amane al aragonés y que y ferlo plegar a toda la Chen, ¿no? queremos clevar o estereotipo y mostrar que nista luenga y hay más chen choven que escribe da que no sé y piensa. Y bueno, también dar a conocer una colla de chovens ubierta a Tatoz que luita por a luenga y a su literatura. También que a chen entre en contacto con esta luenga que la, se trove identificada y se anime no solo a leerla y a escribir en ella, sino más que más a charlarla, ¿no? Porque ye lo más importante que el aragonés continúe despertando. Y sí, queremos que el onso continúe despertando cada primavera. ¿Cómo vas viendo las venideras de respectiva libros en aragonés, más que más de escritos chovens? Hombre, pues lo digo muy bien, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, Santi Paricio, que escribe, que ha escrito, ha feito un relato en un libro, ganó el año pasado la Arnal Cabero y cuento que había una muy buena cantera de escritores jóvenes en aragonés, ¿no? A Chincuan veía el libro y era relato, que había relatos sobre buenos y lo digo muy bien, lo de... Lo que se refiere a escritos y chen que escribe en aragonés. Lo que veigo ya más difícil y publicar libros en aragonés, ¿no? Gracias a Dios, Aneisiu fa no guaire, Ara Cultural, que pues eso, va en la línea de publicar cosas en aragonés y eso, y vía editoriales, pero con tu y con eso continúa estando una mica difícil. Si hacemos una huellada o libro, veíamos que había un prólogo escrito por María Pilar Benítez. ¿Cómo contactéis con ella? Pues María Pilar Benítez, la verdad, ya que siempre he dada a colaborar con proyectos de esta mena, ¿no? De más que más de escribir en aragonés. Y bueno, contactemos con ella a través de Alberto Gracia. Y bueno, de camino a ella se interesó muchísimo por ahí de ella, le fació muchísimo gollo los libros, los relatos. Y la verdad, ya que no estió mica difícil conseguir a su yaduya. Has dicho antes que dos 10 escritos que, bueno, que lo que tenía en común y era soque de la luenga, ¿no? Pues cada uno venía de un puesto, tenía unas aficiones, unos estudios, unos intereses, probes friends. De Ángela Chen que ha escrito en este libro, como Neofablans, Softo sí. De Zaragoza, Viachen de Difuera. No, Viachen también como Diego Marín, que lleve un lugarón de Zaragoza, de Cerveruela. Y bueno, no sé, lleve un lugarón de Zaragoza. Después también y Alberto Gracia, que lleve Huesca. Pero a resta cuento que todos somos de Zaragoza, somos todos Neofablans. Y bueno, esto también lle porque si Aragón tiene 1 millón de habitantes, 700.000 viven en la capital, ¿no? Más que más, os jóvenes son los que vivimos aquí y por eso, casi todos, pues sí, somos neofablans. Yo curioso, ¿no? Que blinquemos lo que lleve la muga, ¿no? De lo que lleve Zaragoza, que siempre lleve como una muga que nos dice a salir de ahí fuera y que nos chunte, al menos en este proyecto de libros, se chunten con Atrachen, pues eso que lleve de Huesca, de Diego, que haya como bien atito y de un lugar donde Zaragoza. Bien, la chen que quiera trobar este libro, ¿an puede felo? Pues puede felo en la librería asociativa La Pantera Rosa, que ya en que presentemos el libro. También en la sede de Ara Cultural en Samianiego. No sé si también se podrá mercar por la página web de Ara Cultural. También lo puede hacer en la Escuela de Aragones Nogará, en Oligallo de Fablans, en Aflama, que ya que tiene la sede Huembras Foscas. Y cuento que ya... Ah, bueno, y en Otrango. Otrango también se puede mercar los libros. Ahora que has nombrado a todas estas asociaciones, escuelas, ¿qué refirme has tenido de ellas? Pues la verdad es que se han portado muy bien con nosotros porque antes que no vier o libro en las suyas manos y sin ni siquiera leer ni un relato, apostan por nosotros y nos apoyan muchísimo. Y es difícil como escritos novels quitar un libro, tirar un libro en Tadeván. En aspecto técnico, económico... Sí, porque económicamente no había agarraduilla. A la vez hemos habido de meter todo dinero de nuestra pocha. Y sí, es difícil porque diga que no contactemos con Ara Cultural, que ya es una editorial pro nueva, pues no podíamos tirar en Tabán porque toda la chen, bueno, meteba presupuestos muy alteros y muchas condiciones que no podíamos asumir. Y después, a la hora también de hacer que el libro plegado público, pues te ves una mica cotolao, ¿no? Porque las grandes librerías te demandan que lo faigas a través de Atrachen y a la vez, pues sí, es difícil. Bueno, me suele ir haciendo una huelladeta o libro. Y os voy a leer, bueno, una página, la primera página del libro, me en defensa de una cultura libre y universal, esta obra ya protegida, bajo una licencia Creative Commons. Bueno, ya sabéis que somos en intes de que el gobierno apruebe la ley Sinde, en unos intes de aunque se quiere privatizar lo imprivatizable, ¿cómo que fez un libro con vais una licencia libre como ye Creative Commons? Porque o nuestro objetivo, más que más, ye fer plegar l'aragonés a toda la chen y fer plegar la cultura a toda la chen, ¿no? Y a la vez, y se yera nuestro primer, uno de nuestros primeros objetivos, ¿no? Fer que a chen se sienta identificada. Se siente identificado con el libro y en identificarse con el libro se siente identificado con la luenga y a la vez se anime a aprenderla, a charrarla, a escribirla y a continuar leyéndola. Y a pesar de todas las dificultades y todo, ¿repetiría esa experiencia? Bueno, cuento que sí, ahora que tenemos Ara Cultural, sí. Pero antes, bueno, sí, yo cuento que sí, que a pesar de todos los baches que había, ¿no?, en el camino, sí, hasta una experiencia pro polida, nos hemos unido todos mucho, ¿no? Hemos feito mucha pacha y a la vez cuento que sí, que tornaría a hacerlo. He presentado el libro en Zaragoza, tío, como hemos dicho este viernes. ¿Tenéis otras presentaciones ya paradas? Pues no había en cara calendata, pero tenemos idea de presentarlo en Huesca y en Barcelona. Muy pero bien. Por linte no se sabe en cara a la calendata. Bueno, cuento que en la vuestra página, ¿no? www.odespertardelonso.net, que me la he estado mirando web de My Teens. Sí, para una mica esto, pues cuento que lo ya anunciaré, ¿no? Sí, así se puede trobar toda la información del libro que quiera viera Chen, sí. Pues no sé si quieres contarnos bella cosa más, Lucía. Pues cuento que ya hemos dicho todo lo que se puede decir, ¿no? En todo caso, voy a remerar los nombres de los autores, ¿no? Rubén Santa Romana, Santiago Paricio, Alessandro Muñoz, Diego Marín, Patricia Loriente, Marco Antonio Joven, Alberto Gracia, Chuserra Barrios y David Anquela. Bueno, y yo, Lucía López. Y decir también que uno de los autores y un compañero que fa o programa con nosotros. Que di caliente y era una mica magao. Bueno, pues que te va a decir también, ahora que has nombrado fa poco Ara Cultural, que antimás de cuento que las condiciones que os hayan dado como editorial, o placer que ha de estar, ¿no?, trabajar con una empresa que se mira de empentar la luenga, ¿no?, y que han feito, me estoy que o viernes publicó en un vídeo que como fan todos los Nadals, que esta estañada llegó en la canta Somos de la Bordeta y que lo van a presentar este miércoles veniene también precisamente en la Pantera Rosa, la librería asociativa, y que si tenéis la enchaquia, os lo miréis por internet, porque la verdad que llegó un vídeo pro pincho. Sí, la verdad, que quiero agradecer de nuevas a Chuse Bolea por la suya duya y también a María Pilar Benítez, que nos fació el prólogo, a la Pantera Rosa, que nos ofrió suyo espacio para presentar el libro Los Zaguer Viernes, a Roberto Cortés, que, bueno, hemos o suyo poema nos ha inspirado, a Alberto Gasquet, que nos fació la introducción, y, bueno, aquí nos ha mostrado esta polida luenga y ha confitado en este proyecto donde que no eran que boiras, como son Otrango, Ligallo, Nogara y Huembras Foscas. Pues cosa, Lucieta, pues ya rematamos esta rufierta y te agradecemos que has estado con nosotros y ya sabes que Cendorella también ya partí de tú. Muchas gracias y un placer tallo tornar a estar aquí y bueno, ya estoy esperando la próxima vez que pueda tornar a visitaros. Gracias. Y a vosotros pues tordizamos con una canta de copa. Fendo Orella, 101.8 Radio Topo. Tornamos con bellas noticietas. En Georgia, en Estados Unidos, ya había una bada de presos que todos vimos a dar un comunicado. Maitín de Maitins, por Odilla Nuevo de Aviento, de 2010, miles de presos de Georgia refusarán trabajar, interrumpirán todas las demás actividades y permanecerán en las suyas celdas en una jornada de protesta pacífica por los suyos derechos humanos. La bada de Nuevo de Aviento será la mayor protesta de presos en la historia de los Estados Unidos. Estos miles de hombres, las garcholas estatales de Baldwin, Hancock, Hayes, Macon, Smith y Telfer, entre otras, afirman que son en vada de presionar a otro estallo correccional de Georgia hasta que deje de tractarles como animales y esclavos e instauren programas que se menen a los suyos derechos humanos a la cetals. Ellos han expuesto as venientes demandas. Un jornal vital ha cambiado de trabajo. En violación de la 13ª enmienda a la Constitución, que vía la esclavitud y a servidumbre involuntaria, otro estallo correccional desecha a los engarcholaos que trabajan de baldes. Oportunidades educativas. La gran mayoría de los internos, otro estallo correccional, niega toda oportunidad de formación de ya de educación secundaria, a pesar del esquimen que suposa tanto tus propios engarcholaos como tu sociedad. Cobertura sanitaria de CEN. En violación de privación de la 8ª enmienda contra los castigos crueles e inusuales, otro estallo correccional le niega tratamiento médico adecuado a los internos. Cobra conductas excesivas por los cuidados más y mínimos y es responsable de un granizo mal y sufrimiento. Finos castigos crueles e inusuales. En violación de la 8ª enmienda, otro estallo correccional ya es responsable de la imposición de castigos crueles a los engarcholados por la comisión de infracciones menos dos regles. Condiciones de vida de CEN. Los engarcholados de Georgia son confinados en condiciones de hacinamiento, por debajo de los estándares mínimos, con poca calefacción en invierno y un calor agobiante en verano. Alimentos nutritivos. Mancan verduras y fruta en las instalaciones de trastallo correccional, mientras que sobran los alimentos grasientos y feculentos. Oportunidad de formación profesional y de desembolique personal. Otro estallo correccional ha expullado a suyas instalaciones de todas las oportunidades de entrenamiento de habilidad, desembolique personal y un ejercicio físico adecuado. Acceso a las familias. Otro estallo correccional ha desenchegado a miles de presos de suyas familias. Imposan excesivas cargas telefónicas e innumerables barreras a las visitas. Decisiones justas sobre libertad condicional. La Junta de Libertad Condicional, Parole Board, refusa de continuo y de traza arbitraria a libertad condicional a la mayoría de los engarcholados, en cara que sigan trigables hasta acceder a la misma. Los CIDES lanzó un avenida en clamamiento, pro de esclavitud, injusticia en un puesto de guía injusticia tatoz. Informen a las suyas familias hasta que refirmen a nuestra causa, confinados por la libertad. Este ya era comunicado de vistos presos que desechen pues, que ser tratados como personas humanas. Miles de vascos y vascas en la carrera desechando a legalidad. En pleno siglo XXI, en Europa que se presuposa democrática, encara que a vegades ya muito presuposar, en el Estado español cal salir ta carrera desechir que partidos políticos que más tienen 200.000 votos puedan estar legales. Esta situación se da en un Estado, el español, que no dan dalieu en acudir a midas abiertamente fascistas y que deixeu de fuera de ley a opciones políticas que gobernaban a rinda de concellos y que ya eran determinantes en los parlamentos navarros y vascos. Nos referimos como llegue a dar a la cucha berchale. Mellan cadenas humanas en moitos puestos de Euskal Herria, miles de vascos y vascas hemos desichiu. Decimos, hemos porque bolche colectivo A, y yo colectivo que ya sacao este comunicado, han participado en las cadenas dos puestos más amanaos a donde habitamos. Que Cucha Berchale pueda estar legal y participar así nas da vida política dos nuestros municipios y parlamentos, como le corresponde, pues ir una das fuerzas políticas más importantes na nuestra nación. Todas estas cadenas han grabado tadista traza elaborar un vídeo nacional que reflexará a desechencia y a mayoría da población vasca nista sentiu. Nico Moreno, alcalde de Elorrio, ha subrayado que ya preciso empachar que se tornen a repetir situaciones de fraude político y electoral, que no han permitido a la Cucha Berchale competir en igualdad de condiciones con el resto de las formaciones políticas. O más sano y democrático, ya que todas las formaciones, todos los proyectos, todos los ciudadanos vean reflejados los suyos derechos y sea posible que los exerza, ha constatado. Además, de banda postura que mantienen ciertos elementos del Partido Socialista, ha subrayado la necesidad de movilización popular. O mes venien presentaremos nuestro nuevo partido, nuestra nueva formación, o nuestro nuevo proyecto, que ya mayor traza de fera aportacións a ese proceso y porque ya una desechencia democrática de la ciudadanía. Próximamente, efectivamente, se presentará un nuevo proyecto político, a Berchale, independentista socialista, que ve de poder participar con normalidad en la vida política de Euskal Herria y lista traza a rematar con el apartheid político que han realizado los diferentes gobiernos españoles, con lo refirma implícito dos regionalistas del PNV. Desprecio a los talibanes del nacional catolicismo, porque nadie nos dice cuándo podemos hablar y porque nadie nos va a decir de qué podemos hablar. Oye, 20 de aviento, un día en que las autoridades institucionales aragonesas gozan de hacer un homenaje a Juan de Lanuza, pues en el cabo de año de su asesinato, pero que a cucha independentista de este país pues se mira de hacerle una huellada pues desde una posición más popular y más de clase, y aunque se remera ya no la muerte de este personaje histórico, sino lo que los acontecimientos históricos que enderezón entra esa muerte, que estuvo pues a invasión de Aragón por un ejército extranjero como Yerao Castellano. Os tochimos a leer un texto que salió publicado en o boletín ESMO, que era, bueno, y era IE o boletín de o colectivo independentista en Brestida, y que lo publicó en Fatres Añadas, pero que creyemos que es importante pues esvellarlo y tornar a leyelo. O significado do 20 de aviento web. Bueno, como veyeréis, el texto principia con una introducción en castellano. Seguidamente se dio garrote al Pelaire Fuertes y se cortó la cabeza a los restantes. A don Diego de Heredia se le cortó por detrás, porque así se había dispuesto en la sentencia, con tan mala fortuna y falta de habilidad que fue preciso descargar más de 20 golpes, llegando a caer al suelo la pieza de madera sobre la que se apoyaba la cabeza y perdiendo la venda que cubría sus ojos cuando aún estaba vivo. Colocaron la cabeza de don Juan de Luna en la portada de las casas de la Diputación con una piedra grande en la que se había escrito: esta es la cabeza de don Juan de Luna, caballero de esta ciudad y diputado mayor, que fue traidor a su majestad gravemente el año de 1591. La de don Diego de Heredia se puso de la misma forma en la puerta que daba al puente de piedra, mientras que la de Francisco de Ayerbe se colgaba dentro de una jaula de hierro en la pared de la cárcel de los manifestados, y la de Dionisio Pérez en la puerta de Valencia. El cadáver de Antonio Fuertes fue troceado en cuartos que se colocaron en los diferentes caminos de acceso a la capital y su cabeza en la puerta del portillo. Con estas palabras recita el historiador Manuel Gracia Rivas la ejecución de Bels Aragoneses en octubre de 1592, casi una añada de impuesto de invasión de este país por el ejército castellano y el asesinato de Justicia Mayor Juan de Lanuza, a raíz de las algaradas populares contra Felipe II vividas en 3591. No imos adentrar en los feitos históricos que le borren a esta situación, ni en un mensaje simplista de que Justicia ya era no más que un noble y bien muerto y perizo, sino en la carga simbólica de esa calendata y de ese personaje dentro de un contexto político e histórico de construcción de una nueva entidad jurídico-política como España, en oposición, por tanto, a la existencia de Aragón como pueblo-nación y los demás pueblos o nación sosmesos per ese mismo estado. Un año de impuesta a muerte de Juan de Lanuza, o gobernador real y o tribunal de Inquisición, van a dictar sendas sentencias ordenando la ejecución de más de 35 aragoneses en Zaragoza, mayor parte labradores, sirvientes, trabajadores manuales, o que cala diville más de 10 ejecuciones feitas en Teruel y otros puestos, como represalia para su participación en las alteraciones. Casi un ciento más estuvieron condenados a tormento, o que hoy clamamos tortura, engarchulados o esterrados del reino. Muchos más se trovaban exiliados o en la clandestinidad, tras sufrir esas mismas condenas. Las casas dos dirigentes de la resistencia, principiando por Lanuza, estuvieron esbaldadas como una mena de escarmiento a las suyas familias y los suyos bienes materiales. Truco eficacio como los ejércitos de ocupación gozan de repetir las mismas trazas de actuación hasta más do paso do tiempo u do marco geográfico. Remeremos Palestina, güey. El ejército de ocupación que entró en Aragón en 1591, formado por Bels 20.000 soldados y remanió 18 meses, pero antes de marchane, o monarca guaranció los suyos intereses de conquista con la construcción de fortificaciones en Bels puestos do país, más que más en Alto Aragón, en Ansó, Echo, La Insa, Benás, la ciudadela de Chaca, con la sincusa de estar centros de defensa debajo de una invasión pirenenca. También se amplió lo castillo de la Alsafería, para poder alojarle un destacamento militar. Las preocupaciones de Felipe II ya eran prueba aceptadas, pues en febrero de 1592 ya se había feito un poder para tornar en Aragón y promover una nueva insurrección por 900 exiliados aragoneses, en conjunta con 1.200 soldados occitans enviados por el rey Enrique IV de Francia, que es navesó en Amuga, ocupó a Val de Tena y Plegón de Cabiescas, reconquerindo el lugar, pero estando derrotados poco después por las tropas reales debido a la manca de refirme popular y o refuse de achendos lugas que vieron este efecto como una invasión de soldados franceses luteranos. A rebelión de 1591, a invasión de Aragón y a muerte de Justicia, con la posterior represión popular, no son simples datos históricos buenos de contenido político, sino que marcan una estrategia del monarca castellano para defender a suyas posesiones y a suyos intereses en un territorio que se va a mostrar reacio a la intromisión extranjera en suyos afes internos. Por eso, caleva a cambiar esta vista y fer veyer a los habitados de Aragón la traza más contundente posible que de ninguno puede eslampar a los designios reales, más que más a principal figura política del reino taparda a la vez, o Justicia. Es como incipiaba una nueva época. A personalidad política y jurídica de Aragón se iba esbafando en el marco español, y con ella a conciencia de pertenecer a un pueblo. O 20 de aviento no se remera solo que a muerte de un miembro de la aristocracia aragonesa. Como ya se ha dicho, después bien había muchas más, casi 50, o que nunca no goza de decirse por historiografía oficial españolizadera, cuando se emparla. Muchos más estuvieron con torturados, engarcholados, exiliados, y no pasieran todos nobles o chen poderosas, sino más que más personas pertenecientes a las clases populares. Esta habría de estar una calendata para recuperar esa conciencia de pueblo, para mostrar que a situación de opresión nacional y social de Aragón y un feito que nos viene dende muy toluén y es consecuencia de pertenencia a un Estado capitalista como el español que borra la nuestra identidad, a nuestra cultura y que reafirma un orden económico que nos explota como trabajadores y trabajadoras. Y el inte de decir no a España y continuar la lucha para nuestra emancipación nacional y de clase. Pues como decimos, esto es un texto que se publicó en el ESMO de O Colectivo en Restida. Despidos baratos creixen a reina de zagada a reforma laboral. A reforma laboral no lle pasando inadvertida a tos titulados do social. Todo lo contrario, os datos que plega de publicar o Ministerio de Traballo reflexan que o número de traballados que han principiado a cobrar la ture de zaga de haber estado frochitado esta súa interpresa porque as súas obxectivas a creixiu entre xulio e octubre un 13,3% frente ao mesmo período del año anterior. En total, y según esas cifras oficiales, 45.061 trabajadores han estado forachitados por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mientras los cuatro primeros meses de funcionamiento de la reforma laboral, es decir, 5.298 más que no en 2009, mientras el mismo espacio de tiempo. Los datos oficiales reflejan, pues, que las empresas han aprovechado de troce intensa la oportunidad que les sufre la ley de poder hacer fuera con 20 días por año trabajado, en cuenta de los 33-45 días que enteneba la legislación anterior. En los 10 primeros meses del año, de feito, 123.513 trabajadores y trabajadoras reciben prestación de ature debido a haber una de las cuatro causas de despido objetivo, o que supuso un crecimiento de 10% respectivo al igual periodo del año anterior. Y eso que esta añada, la economía se comportará de traza mejor que en 2009. O PIB callará alrededor del 0,2% frente al 3,36% del año pasado, según esa estimación del INE. A nueva ley, como se sabe, suaviza los requisitos que se imposan a las empresas hasta poder hacer fuera por causas objetivas. En concreto, se entiende que concorren causas económicas cuando los resultados de la empresa se desprende de una situación económica negativa. En tales casos, dice la norma, ya produce una existencia de pérdidas actuales o previstas o disminución persistente de su rango de ingresos, siempre que puedan afectar a la suya viabilidad o a la suya capacidad de mantener o volumen de trabajo. La ley obliga a las empresas a acreditar los resultados alegados y a justificar que dos mismos se deduce a razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer a su ya posición competitiva en el mercado. Con la nueva ley se incluyen entre las causas objetivas de despido las faltas de asistencia a tu trabajo, mismo justificadas por intermitentes, que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos o 25% en cuatro meses discontinuos, a intro de un periodo de 12 meses, siempre que el índice de absentismo total de plantilla del centro de trabajo supere a 2,5% en los mismos periodos de tiempo. Los políticos no gobierno que anunciaban que la reforma faría un rato dar más estabilidad al mercado laboral tornan a equivocarse intencionadamente. La reforma afeita un rato a aumentar los despidos y abaratar costes a sus empresarios. Fendorella, 101.8, Radio Topo. Pues ya rematamos el programa de web y ya sabes que podéis escuchar a Travegada haciendo orella o lunes venien a las 6 de la tarde. En 101.8 FM de Radio Topo, oriendo lunes de 6 a 7, nos escuitamos de nuevas. Como te os he dicho antes, tenéis este miércoles la presentación de Ovidio Somos, de Ara Cultural, en la librería asociativa La Pantera Rosa, y ese mismo de Llana Flama, Feran La Tronca de Nadal, tradición nadalenca aragonesa, y de otros puestos más. Y Maitín se fa también una vaga de consumo. Si queréis más información, pues la podéis buscar, por ejemplo, en noblezabaturra.org. Y con esto ya nos despedimos de que la semana venien. Pues como siempre, en 101.8, lunes de 6 a 7, Fendorella, a plantar fuerte.